Vamos a empezar así, suavito, por favor. Así, así. ¡Oíse, oíse! ¿Dónde están los Yankees, mis panas, los Yankees? Así, así. ¿Cuántos se la saben esta canción? Ayúdame a cantar. ¡Oíse, oíse! Yo sé que tú te la sabes. Todo mi amor. Hoy así. ¡Qué bestia! ¡Ahí estamos, bonito! Hagamos una pregunta más chévere. Solo lo que estamos gastando los más de $20 en el bar, las manos arriba. ¿Dónde estamos lo que nos gastamos más de $20 en el bar? Los Yankees, la gente de la PCA, la gente de los Mantos Locos, ¿dónde están? A la gente de los Reyes del Asfalto, ¿hay o no hay? ¡Escucha! ¡Así! Solamente la gente que se sabe la letra, a ver, vamos a cantar. Escucho. Más fuerte. Ay, Dios mío. Otra vez, chicos. Aquí está Cristian y el Troyers desde el norte de la ciudad de Quito. Escúchalo. Solamente, frénale un rato, Cristian. Frénale un rato. Solamente quiero ver, quiero contar cuántos solteros están. A ver, vamos a ver. Solamente solteros, arriba la mano, cuántos solteros. Uno, dos, tres, cuatro, 20, 40, 50. ¿Dónde están las solteras? Arriba la mano, solteras. Solo cuatrito. Señoras y señores, aquí está Cristian, aplastando botones. Escuchen lo que viene. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Cristian? Suave. Bájale un poquito el micro, Cris. Un poquito nomás bájale. Ahí estamos. ¿Dónde están, señores callejeros? Un abrazo grande, callejeros. Bájale un poquito más el micro, Cris. Está mucho pelado. Gracias, Cris. Todo chévere. ¿Cómo dice? Cristian Remix DJ. Señores que están en el oriente, arriba la mano. Escucha esto. La gente que trabaja en el oriente, arriba la mano. Es terrible. Muchas gracias. Que te vas. Un placer grande para estar aquí con ustedes. La biblioteca de Iscotec. Llevado la ilusión. La próxima semana viene Belén. Una mujer. Ay, Dios mío. Para mí. Escucha esto. Que todo se vaya al olvido. Sí. Arriba la mano, solteros. Que todo se vaya. Quiero escucharles, solteros. Arriba esa mano. Será eterno, mi amor, para ti. Estoy decidido. ¿Cómo? Una lágrima. Esto va a parecer un conciertazo. Voy a sanar mis heridas. ¿Cómo? Y voy a olvidarme de tanto dolor. Por más que duela, voy a olvidarme para siempre de tu amor. Escúchalo. Te olvidaré. Más fuerte. Ay, Dios mío. Aunque machetazo, pero escúchalo. Escucha esto, cantalo, maestro. Quiero escucharles. Escucha, chico. Amarte como te amo es complicado. Cantamos ahora, chicos. Pensar como te pienso es lo que viene, lo que viene, cantamos. Mirar como te miro está ¡Pachapea! Y ahora, Ay, Dios mío. Para todas las chicas elegantes. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Uy. Te adelanto, no me importa quién. Solamente los hinchas del Barcelona quiero ver si viven o no viven la gente de Barcelona. Señores de la Liga, arriba la mano, Liguinias. Escúchalo. Póngale, Che Fernando. Si te invito a una copa y me acerco a mezclando tu Día y Cristian. Vamos a ir. Cristian, remix, DJ. Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Un abrazo grande para Zapacho por ahí que está bailando todo chévere. Escucha esto. Vamos a embalar con este tema. Más de 20 años sonando esto. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus pies. ¿Quieren cantar este tema, chicos? Si estoy hundido en un vaivén de caderas. ¡Arriba esa mano! Esto es el cielo, es mi cielo. ¡Zapacho! Amor fu. ¿Cómo? Me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. ¡Viene a cantar, chicos! Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Oye, Cristian, fenomenal, hermano. Vamos a bailarnos, señoras y señores. Se viene algo fenomenal para ustedes, para que lo bailen. Escucha esto. Ay, Dios mío. ¿Quieren cantar esto, chicos? ¡Vamos a cantarlo ahí! ¡Escucha esto! ¡Cantamos! Solamente la gente que está media toquéis. Vamos a cantar esto. Muchas gracias a la gente de la Biblioteca Sullivan. Escucha esto. ¡Vamos a cantar esto, chicos! ¡Pilas ahí! ¡Dice! Yo no quiero verme. Otra vez. No sabes cuánto. Ay, Dios mío. ¡Uy! Oye, Cristian, ¿estás enamorado? ¿Qué te pasa? Muchas gracias, biblioteca. Chéverísimo. ¡Fenomenal! ¿Dónde está la gente de Ambato? ¡Arriba la mano, Ambato! Cotopaxi, Ambato, Machachi, reunido en una sola discoteca, la biblioteca. Un abrazo grande para mi gente del Oriente, Coca. Vamos a cantar, chicos, vamos a cantar ahí. Cantamos. Todos los días. ¡Bájale! ¡Ay, Dios mío! ¡Marco, quisiera que estuviéramos en un estadio! ¡Oye! Solamente enamorados, arriba la mano, enamorados. ¡Arriba! Oriente Ecuatoriano, el Coca, la Guardia, Chichubite. ¡Ay, Dios mío, qué veo! ¿Cómo? ¿Qué les pasa, chicos? Hasta hacerte. Solamente en la biblioteca, solo en la biblioteca. Tremendos recuerdos. ¡Cantamos, chicos! ¡Cantamos! ¡Dice! Te amo. ¿Cómo canta, pelaos? Nací para adorar. ¡Chupa, pelao! ¡Otra vez! ¡No puede ser, hermano! ¡Música donde la vida no vale nada! Un abrazo grande para la gente del Barcelona. Gracias, guayacos. gente del asfalto, un abrazo grande. Dice: yo recibí el corazón. Maesa, no me arrepiento a pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres. ¿Dónde está la gente del oriente ecuatoriano? Cantamos, chicos. Esta parte cantamos, cantamos ahí. Habiendo tantas mujeres en el mundo. Uy, Dios mío. Tenías que ser solamente en la biblioteca. Desesperación. Ahora me diste el corazón y me lo diste. Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están aquí. Mujeres. Vuelve. El dolor me mata. Yo quiero tenerte. O tan siquiera verte. Un abrazo grande, Matos Locos, desde Cali. Cali, Cali. ¡Cantamos! Que quiero tenerte. Y bailamos esto. O tan siquiera verte, por favor. ¡Racataca! ¡Oye, racataca! En el vivo, mi gente. Escucha esto. Aunque digan que soy. No te escucho. Aunque digan que soy. Otra vez. Más fuerte. Aunque digan que soy. Un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios. ¡Cantamos, chicos! ¡Cantamos! Y voy a seguir con mi tumba. ¿Cómo dice? Y con mis ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Viva Máximo Vázquez! ¡Venía a mi de Stalin! ¡Y la sucursal del cielo! Cristian, vamos a salir de aquí sin cargar. ¿Estás segura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida. Queremos enviar un saludo grande, los saludazos a la gente que está tomando. ¿Cómo hice esa canción? ¡Ayúdame! ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos? ¿Cómo hice? ¡Oye! A la gente de Ambato, las manos arriba. ¿Dónde están los reyes del asfalto? La gente de los PCA. ¡Así! Cuando yo sé que soy el dueño. ¿Cómo hoy sé? Cuando estabas afligida en mi. Señoras y señores, seguimos embalándonos. Aquí estamos en Troyers. Más de 20 años sonando. Señores callejeros. ¿Dónde están los callejeros? Escucha esto. Por si tú la ves. Viene ahí, Ibarri. Por si tú la ves. Dile que la extraño, Fren. Ya te damos, ya te damos, ¿ya? Sí. Oh, ya. ¿Dónde está la gente de tu acaso? Oh, un abrazo grande, tu acaso. Para ustedes, señores. A la gente de Hobby Yusi. ¿Dónde está la gente de Hobby? Para ustedes. Esa es mi amor. Escucha lo que quiero decirte. Es que mi corazón ya no quiere más latir. Patos Locos. Los Cali. Gracias, Patos Locos. Chévere. Que veo. Santo Domingo de los Águilas. Señoras y señores. Él solamente no mezcla, también sabe animar y quiero que os saluden esta tarde. Hagamos una pregunta bien chévere, por favor. ¿Dónde está el grupo de panas más embalado esta noche? ¡Las manos arriba! ¡Regálame las manos arriba! Hagamos una pregunta bien chévere y eso me lo estoy llevando yo al cielo acá, Darío Semanate. Escucha, solo en los panas que tiene su mejor amigo, ¡las manos arriba! ¿Dónde están los que tienen su mejor amigo y ahora está en el cielo? ¡Las manos arriba! Esta canción es para él, escucha. ¿Cuántos se la saben? Escúchalo, Cristian, sin llorar. ¡Darío Semanate! Amigo, ya que al cielo tú has partido, solo una cosa, mi Dios, yo le ¡vamos pido, a cantar, amigo! En sus brazos te encuentres dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo. Te has marchado por otro piso el destino. Nos separamos en la tarde. Seguimos. ¿Qué? Roberto. Solteros, vamos a embalarnos ahí. Seguimos. Un abrazo grande, solitario, de tu acaso. Sabemos que se mueve todo bien. Nos embalamos ahí. ¿Dónde está el comando? Sabemos la salud del comando. Se mueve la biblioteca. Y entonces, ¿qué hubo, pues, cuervo? Un abrazo grande, hermanito. Chupa, chupa, chupa, chupa. Seguimos en movimiento, señoras y señores. Nos embalamos en la noche. Hoy hagamos una pregunta bien chévere, por favor. Solo los panapanas que saben esta parte. ¿Cómo dice? Soy soltero. Oye, soy soltero. Si se marchó sin un adiós. Escuché esa canción, maldito. ¡José! ¿Aló? Hola, bebé. ¿Qué te pasa, Cristian? ¡No se palaba, chicos! ¡Seguimos ahí! ¡Vámonos! Un abrazo grande para la gente de Solitario de tu acaso. ¡Y seguimos, seguimos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se mueve la gente de Apato? ¡Chévere, Apato! Un abrazo grande también para Marco Vinicio en España, gracias hermano. DJ Erso también en palatos ahí. Vamos, Cristian. Quiero ver dónde están los hinchas del Barcelona. Arriba la gente del Barcelona. ¿Cómo se va la Barcelona? Arriba. Ah, perdón. Y seguimos embalándonos en la biblioteca. Súbale, Cristian, póngale ahí. Solamente solteros, arriba la mano. Dice Sullivan, póngale vatios, hermanito. Ahora, Cristian. Muévete como ese gran maestro. Ay, Dios mío, en paladera y la biblioteca. Yo te miro y se me corta la respiración. Y vamos a cantar esto, chicos. Quiero que estén cantando ahí. En un silencio tu mirada dice mil palabras. ¿Dónde está la gente de otro acaso? ¿Y esto dice? Perreando. Te voy a batir. Seguimos en movimiento, seguimos. Un abrazo grande a la gente de San Francisco. ¿Cómo está San Francisco? Embalándose ahí. Ya vamos, más de 40 gramas de cerveza. Y la gente de PCA Barrio Vino. A la gente de Apato, muy bien, muy bien. Y los patos de la Mayo. Seguimos con más de vale ahí. yo quiero bailar. Qué bien te lo hiciste, Sullivan. A veces te pasas con la vieja acá, ¿no? Eso no quiere decir que para la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo así, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Yo quiero empezar. Ok. Señoras y señores, vamos a mover esa cadera en esta tarde en la biblioteca. Chicos y chicas, a mover esto. DJ Cristian en vivo. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Sos grande, papacito lindo. Cuando te mueras quiero ir contigo. Contigo quiero ir, papacito. Así dice el tema. Dale ahí. Otra vez estoy llorando. Seguimos en movimiento, señoras y señores. Otra vez estoy llorando. Con esa gran mujer. Fíjate una borrachera. ¡Uy! ¡Muévete, papi! ¡Pero muévete! ¡Bueno, que bien, Cristian DJ! ¡Mezclando en el fin de semana! ¡Próxima semana nos vamos al cero, Cris! Quiero dedicar esto para la gente de tu acaso. ¿Y dónde está la gente del oriente ecuatoriano? Coca, La Guardia, Chuchubiti. Un abrazo, señores. Seguimos moviendo la biblioteca discoteca. Tremendo recuerdo, seguimos DJ Bani. Ahí lo vivimos. No puedo negar que te amo con toda mi alma. No puedo negar que tus besos. Vamos a cantarlo ahí, señores. ¿Cómo te diera? Métele la cumbia, la cumbia, la cumbia. Suelta el ritmo. Buenas tardes, Cuervo. ¿Qué tal el palito? Póngale ganas ahí. Suelta el ritmo. Hola. Bueno, que chévere, que gusto a los adiós de los amigos de Destroyers. Un abrazo al pelado. Un abrazo a la gente de la Mata Racachaca. Baila, baila, baila, baila, baila. Bueno, Balbaza, le damos un saludito espectacular. Acá es Benito, que gusto. Saludos a los demás, un abrazo a Fecho. Ahí también a Zulima. Muchas gracias, Cheverito. Oye, que gusto, ñaño. Oye, está hablando del pelado. ¿Qué le dice de comer, ñaño? ¡Vaya, Troyers! ¡Seguimos empalándonos, señores! Muchas gracias, Cuervo, todo bien. Siempre va a ser un gusto saludarte, brother. ¡Chévere ahí! ¡Bomba con el mix! ¡Bomba con el mix! ¡Seguimos moviendo, señores! ¡Seguimos de males! Un abrazo grande para la gente de la Madrid. Chévere. ¿Dónde está la gente, gente, gente de tu acaso? ¿Cómo se mueve ahí, eh? Pase, DJ. Seguimos moviendo, señores. Seguimos en la biblioteca. Pase, DJ. Y un abrazo grande para la gente de Chepo y toda la gente de la sucursal. ¿Dónde está la gente de la sucursal? Arriba la mano. ¡Racataca! maestro. Racataca, so grande, maestro, so grande. Oye, Sullivan, me dañaste el sonido. No pasa nada, pon el bajo. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Esta grabación va para ti, Erso. Pase, DJ. ¿Cómo nos separamos, tú acaso, solitario? Mi gente venida del oriente, incluso a veces pienso que tú quieres terminar. Solamente la biblioteca, solamente la biblioteca, sí señor. Todo chévere. Ataca, maestro. DJ Cristian. Decía antes, sin vergüenza, desgraciada. ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano, los más alegres. ¡Arriba esa mano! Y un abrazo grande también ahí para Jaime. R y L. Y un abrazo grande de parte de Gato para toda la gente de la sucursal. ¿Dónde está la gente de la sucursal? Arriba la mano, la sucursal. Tome, mi amor, tome, tome. Vemos que estamos viendo toda la tarde y eso bueno, ¿ah? ¿Qué te pasa ahí, eh? Señoras y señores. Vamos a poner algo fenomenal. ¡Vamos, Cristian! Para ti, mi amor. ¡Y seguimos ahí! Un abrazo grande para mi amor eterno. Voy a ver. ¡No te cases! ¡No te cases, Bernie! Mejor cómprate una moto y así montamos todos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde está la gente de tu acaso? ¿Cómo baila tu acaso? ¡Saki Silí! ¡Pasto Calle! ¡En la biblioteca! ¿Qué te pasa, Cristian? ¡Uy! ¡Biblioteca, discoteca! Abrazo grande para ti, el Sol DJ. Nuestro gran Carlos Gonzalo de Ag España. Tengo una ilusión con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir. Y toda la gente se mueve en la biblioteca. No hay espacio para más gente. Ahí nomás. Señoras y señores, vamos a ponerle algo más de rumba. Ok, Cristian, póngale algo que yo sé que le gusta a la gente. DJ. Movimiento. Es el DJ Cristian en el fin de semana. Muchas gracias a la gerencia de la biblioteca. Ya no nos den más bielas, por favor, ya no, ahí nomás. Oye, Sullivan. Toma, hermano, toma. DJ, DJ, DJ. Sullivan, más conocido que la Coca-Cola. ¿Qué pasa? Escucharás esta canción. Con la mano arriba, la gente más alegre, arriba esa mano. Muchas gracias a toda la gente que se mueve en la biblioteca. Señor Mauricio Tamay, so grande, maestro, so grande. Christian Remix DJ. Señoras y señores, subimos, subimos. Solamente la gente que sabe silbar. Escucho silbadores. Vamos a silbarlo ahí. ¿Cómo era el nombre? Venga, Sullivan. Después de todo lo que han hecho de mí, señor Mauricio Tamay, solamente con los grandes, solo con los grandes. Hoy lo hizo con Franklin Villegas. La próxima semana viene Pérez. Ay, Dios mío. Esa mujer es de más. De más, de más. Caballeros, prepárense. Seguimos poniéndole ahí candela. Vamos, y ahí. Hasta que Fernando se mueve. Oye, people. Muchas gracias a toda la gente que se mueve. El Coca. Señores de tu acaso, ahí, ahí, ahí, ahí. 20 jamas de cerveza. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Oye, Racataca. Y la gente de Apato, muy bien, todo chévere. Racataca, son maestros, son maestros. Racataca, marca la diferencia, maestro. ¿Qué te pasa, Cristian? Sullivan. Levantando, por favor, la unita ahí, atrás. Seguimos empalando, muchachos. Seguimos empalando. Señores de la sucursal del cielo. Un abrazo grande en la sucursal del cielo. Chévere ahí. DJ Cristian. Y la gente de Patú. Un abrazo grande, Patú. Para ahí también están empalándose, señores. Vamos, vamos, vamos, vamos ahí. Eso está de moda. Y ahora viene. Ay, Dios mío. Luego de 20 vasos de cerveza seguimos. Un día me falta tu amor. Seguimos con más de Vale. Los embalamos ahí. Y la sucursal del cielo. Quiero ver a todos los chicos con la mano arriba, arriba esa mano. Porque sepa que se mueve esto. Dele, Cristian, dele, maestro. Señores, la sucursal del cielo. Escucha. Oh, sí. Señoras y señores, seguimos recogiendo más clásicos. Nos embalamos en la biblioteca. Oye, Chris, póngale dinamita pura. Un abrazo grande también para la gerencia de la biblioteca. Seguimos separando a los señores. Lo ponemos, sí. Más recuerdos y más recuerdos. Un abrazo grande también para Víctor Sánchez y la J Estéreo. ¿Dónde está J Estéreo? Un abrazo grande, J Estéreo. JS, JS, estamos ahí rectificando. Radio JS, con Víctor Sánchez, Luis Llano y toda la gente que está moviéndose en el mundo, todo bien. Gato y toda la sucursal del cielo, todo bien. Dele, Cristian. Un abrazo grande a la gente de Amato, también se mueve. Amato se mueve en la biblioteca. La sucursal donde todo el mundo se mueve. ¡Vamos, Cristian! Muchas gracias también. Queremos agradecer infinitamente a la gente que estuvo en la próxima semana. La semana pasada estuvimos en San Pablo. Hoy estamos en La Tacunga, bajo del hotel La Tacunga, en la biblioteca, y la próxima semana nos vamos a Salcedo. Gracias. Un recorrido del Troyers fenomenal. ¡Súbale, Cristian! Muchas gracias, Sullivan. Vamos a salir mamados. Animando los tiempos, hermano. Mañana estoy con la orquesta. Luis Llano y la gente de Vanessa. Como los viejos tiempos, el bronce. Quería vivir esto otra vez, hermano. Ya me estaba caducando y en las discotecas. ¡Súbale, DJ Cristian! ¡Seguimos! Muchas gracias, DJ Sullivan. Radio DJ. ¿Cómo son las chicas, DJ Cristian? Las chicas que están bailando aquí al frente tuyo. DJ. ¡Racataca! Un abrazo grande para las dos chicas más guapas, Cristina y Jess. ¡Jessica! ¿Dónde está Jessica? Las modelos. Dios mío, para que nos traiga la biblioteca hoy. Oye, Cristian, siete de las cuatro peladas en el carro. Oye, Marco Vinicio, ahí está tu tema, hermano. Señoras y señores, seguimos separándonos. Un abrazo grande también para la gente de Tu Acaso y la gente del Coca. Vamos a movernos ahí. ¡Sacúdate! ¡Racataca! sé que tú puedes. Solamente en la biblioteca. Seguimos moviendo, señores. Si alguna persona pide ayuda, aquí pedimos más ayuda. Está lo que nos desvelamos ahí en la biblioteca. Ya que paramos en la fin de semana. ¿Dónde están las chicas más guapas? Arriba la mano, las chicas que se mueven esto. Síguele, mi madre. La biblioteca. Abrazo grande para mí, para Alexandra y toda la gente de Pasaleo. Y seguimos moviendo. Pasaleo, un abrazo grande. Se mueven en la noche en la biblioteca. Yo sí. Del norte, insuperable. Abrazo grande también para Wismo y toda la gente que se mueve. Vamos bajando el patio. ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano, señores. ¿Dónde está un video hoy en Sullivan para grabar esto? ¿Cómo se mueve la gente? Señoras y señores. Quiero verles moviendo, señoras y señores, nos separamos. Y esto viene para movernos más y más, señoras y señores. ¿Dónde está la gente de Ambato? ¡Arriba la mano, Ambato! Dance, move to the left. Dance, move to the right. ¡Nos movemos ahí! Después de 20 años, Chefrarito animando y mezclando. Ya tocó, hermano. Seguimos moviendo en la biblioteca. con la mano arriba, señores. Come on. Y eso que ya estamos pegados, más de 5 jamas de bien, hermano. Sullivan. ¿Dónde está mi gente de Ambato? Oh, gracias, Ambato. Ay, Dios mío. ¡Racataca! ¡Rey de reyes! ¡Vamos ahí! ¿Dónde está la gente del Coca? Un abrazo grande, el Coca. Empalándose ahí. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres bailar? Ay, Dios mío. Yo sí. Cuando tenemos exactamente la cero para la cero, o seguimos dando más. Oye, Chris, ya estamos listos, Sullivan. Gracias. ¿Dónde está una firmadora? Por favor, quiero firmar todo esto. ¿Cómo se mueven estas chicas? ¡Vino viral! ¡Come on! ¡Ey! ¡Cuáles en ahí! ¡Chicas! ¡Ay, Dios mío, chicas! ¡Seguimos! Sí, seguimos. Dale, dale, nena. Baila ahí. Come on, come on, come on, come on. Ok, Chris. Salimos del aire. Oh, Dios le pague. DJ Sullivan, todo bien. Sogo grande. Señoras y señores, como siempre va a ser un completo agrado estar con ustedes, compartiendo no solamente música, sino compartiendo amistad, compartiendo buen embarni y todo lo demás. Que vengan las cervezas y que vengan más cervezas, porque vamos a seguir embalando. Señoras y señores, seguimos en una de las grandes vinitecas de Cotopaxi, la biblioteca. Encima de eso, encima de nosotros está un gran hotel. Un hotel.